Los cerdos no mienten. Capítulo 3. Los cerdos no mienten. Joyce, te digo que me dejes oír las noticias. No aprietes mi sexo, por favor. Joyce, pese a los ruegos de su marido, ruge de placer y con el mando apaga el descatalizador de la pared oeste. ¡Dios, Joyce! ¿Qué has hecho, zozorra? Grita de forma espasmódica el bueno de Meredith. Y Meredith coge un martillo que guarda en la mesita de noche, junto con los preservativos, y golpea brutalmente la cabeza de su esposa, cuyo cráneo estalla en numerosos pedazos. Sesos esparcidos por las sábanas, sangre en la pared, la que alberga el descatalizador este, el de las películas picantes. Ojo por ojo, diente por diente, prótesis dental del meyadadiecto. Y toda esa infamia, a modo de fogonazo, transforma el analfabetismo de Meredith en ansia por escribir la obra del milenio.